10.000 bici. Disco como solista. Anterior a ese estaba Camarón Bombay, que fue un cassette que sacamos junto con mi hermano y la banda Camarón Bombay, y grabamos por primera vez en Sondor. También fue eso una grabación increíble, porque los dos teníamos, bueno, con mi hermano hemos cantado toda la vida juntos, y cuando él empezó a componer y se armó esa banda, dijimos, ¿y qué hacemos? Vamos a grabar. Y con la guitarra veníamos por Río Branco, vimos que decía su estudio Sondor, entramos. Y nos atendió Quique Aval. Nos dijo, ah, ¿qué quieren? Tenemos canciones, nos gustaría grabar. Bueno, traigan un demo, pero no tenemos demo. Bueno, pero tienen la guitarra, muéstrenme algo. Y empezamos a cantar ahí. Y él, que le encantó. Entonces dijo, bueno, les voy a dar horas cuando no están grabando los músicos y las cosas que ya tengo en producción. Te doy, como que nos iba a dar las horas que le sobraban. Y en esas horas fuimos y grabamos aquel primer disco de la banda. Y de ahí, después, sucede que mi hermano se va para Suiza varios años, y yo me armo otra banda y me presento a un concurso, que creo que era Music Quest, se llamaba, y de ahí surge grabar un tema, como el premio, era algo así. Y me llama de nuevo Quique Aval, bueno, ofrecerme grabar un disco. Y grabo de Minas a París. Mi hermano nació en Minas y yo hasta ese momento tenía 18, 19 años, todavía no componía. Tenía cosas que escribía, pero no me animaba mucho a mostrar, y bueno, me descansaba un poco así, como cantando lo que componía mi hermano, como haciendo los coros, o más como un lugar así. Me sentía más protegida o segura, no sé. Y ahí hice ese disco, que eran todas canciones de él, y yo lo que, bueno, fue como un intérprete de esas músicas con una banda que me armé con amigos. Y bueno, y sale de Minas a París. También Claudio se había ido a Suiza y el avión iba a París primero. Entonces era como que en esos días toda la emoción. Bueno, le pongo de Minas a París, que era un tema del disco. Mi hermano nació ahí, pero nació y pero no vivía ahí. Mi madre fue a tener a Claudio Minas. Teníamos familia, sí. El esposo de la hermana de mi papá era el médico Omar Estrada, muy conocido en Minas. Entonces mi mamá fue a dar a luz con él, y ahí nace Claudio en Minas, y siempre quedó como también otra prima de la familia, fue a Marisa, fue a nacer ahí. O sea, hay varios familiares que iban a dar a luz ahí. Arranqué tocando bastante joven, pero después empecé a trabajar en otra cosa, hasta que en un momento volvió la cosa y arranqué a tocar. Y tuve suerte de encontrarme con gente como Jorge Galemire y como Daniel Bertolone en una época, en el año 78, 77, 78. Y bueno, y con Galemire hicimos una buena yunta, y él me empezó a llevar a tocar a los lugares que él estaba trabajando. En ese momento estaba haciendo cosas con Darno Jans y con Dino. Y bueno, y ahí me invitó a tocar. Entonces ahí como que arrancó una cosa. Después vinieron otro montón de gente, ¿no? Y tuve suerte de tocar con mucha gente bien diferente, ¿no? Con estilos bien diferentes. Y eso es lo que más me gusta, el poder tocar cualquier cosa. Desde el zabalero. Y además los estilos diferentes, ¿viste? De repente tocar con, no sé, con el Canario Luna, no sé. Una cosa de más murguera, carnavalera. Y tocar, no sé, con Darno Jans, que no tiene nada que ver, o con otras cosas. Y bueno, y después en el 82, ahí yo conocí a Jaime Ross, y bueno, y él me invita a tocar a su banda. Entonces ahí toqué con Jaime Ross desde el 82 hasta el 94. ¿Están todos los videos en YouTube? Hay algunos. Sí, no, aparezco tomando, sí, tomando whisky y fumando. Cuando aparece Cheche, está tomando whisky o fumando. Ya lo dejé eso. Y ayer justo con Carlitos Quintana comentaban, porque Carlitos Quintana tocaba la guitarra y bueno, estos dos juntos una sí, una no, porque justo estaba viendo el video de Jaime Rosa a las 10, la gira esa que hizo Nacional en el año 94, y entonces estábamos hablando de eso justo ayer. Y que Cheche se escapaba porque es un poco tímido y cuando pedía la cámara él la arrancaba. Nunca aparece entonces en ese video, solo cuando aparece. No, aparezco de vez en cuando, pero yo veía la cámara y salía corriendo. Pero cuando estaba tocando, bueno, alguna vez tengo que aparecer. Ahí te agarraron, sí, no te podías esconder atrás de los platos. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? Se llama Sick Transit, que es una poesía de María Eugenia Ferreira, si no me equivoco. Sí. O sea, a veces me meto la pata. Y bueno, y fue nada. Hubo un momento donde me interesé por retomar, volver a leer las poesías que en el liceo, a esa edad, cuando estás haciendo el liceo y te toca literatura, capaz que mucha bola no le daba. Y bueno, ya de grande empecé como a releer. Y me enganché con poetas mujeres. Empecé a ponerle música a Delmira Agustín y hacía María Eugenia Ferreira, Lidia Vilariño, así. Y después ya un día en una entrevista, Alejandro Camino me estaba entrevistando en Carmen y le comenté, estoy entusiasmada con este proyecto, estaba armando eso. Y cuando termina la entrevista me dice, si hacemos una obra de teatro de esto y llamamos a un director, él justo había hecho cosas con Marcelino Dufo. Y bueno, y le planteó el proyecto y terminamos armando y construyendo una obra de teatro, se llamó Siglo de Versos, donde la música de la obra eran estas canciones, y bueno, y tenía una actuación por parte de Alejandro Camino. Y se tocaba en vivo, y bueno, y se hicieron 4 funciones y no iba nunca nadie. Entonces quedó la poesía ahí, qué linda la poesía. Y nosotros igual nos divertíamos y tal, y fui reaprendiendo cosas que no, por ejemplo, no conocía a Humberto Meguet en ese momento. Y ahí, con esas juntadas, cuando vas armando toda la obra, lo descubrí y me enamoré y es mi novio ahora. Pero está muerto. No importa. El tema es que quedaron un montón de canciones de esa obra y después las grabé en este disco. Y al tiempo hice otro disco más, ya otra búsqueda de poesías de poetas del Ticino, el cantón donde me crié. Y grabamos junto con Cheche, con Eduardo Mauriz y con Gerardo Alonso, un disco también, además de Sick Transit, otro disco, pero con poesías todo en italiano, de poetas, mujeres y hombres, de ese lugar, de Ticino. Y es una intervención y es un juego, exactamente como decís. A mí lo que me pasaba era que hay algunas poesías que me nace quererlas cantar, ¿no? Y que ya tiene un ritmo interno. Y que me parece que está bueno de alguna manera sacar esa poesía del libro y darle un poco de un vuelo a que salga del libro, ¿no? Y que se pueda escuchar ese texto, incluirlo en los conciertos de alguna manera, traer esos nombres, esas energías al concierto, que forman parte de nuestra cultura. Y lamentablemente no hay, recién ahora, hará un par de años que veo que hay un poco de movimiento en relación a la lectura de la poesía, o sea que hay gente que se junta, por ejemplo en La Ronda, gente joven, que se empieza como a acercar de nuevo a la poesía, porque hubo un periodo donde estaba un poco como media apaleada la poesía, ¿no? Como que había salido que cualquiera y todo el mundo y todos escribían poesía, y de pronto, o sea, si leías un libro que era medio trucho, por ahí queda como un concepto de que esa es la poesía y iba en contra de todo el género, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, ahora me parece que se vuelve a retomar un poco y nada, me gustaba ese ejercicio y ese cuelgue, ese juego que te provoca encontrar, es como un vicio, ¿no? Encontrar que ahora qué puedo leer y bueno, y acá encontré esta puede funcionar. Estaba un poco en ese rollo. Ay, ese chiquitito tan lindo. Y este que toma vino sin parar. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores? O sea, sí, es como vos decís, es el repertorio es muy ecléctico, ¿no? Anda por diferentes zonas todo el tiempo. De repente hay muchos ritmos diferentes, o sea, las canciones son canciones, pero inclusive a veces se cambia, se van mutando las propias canciones. De repente hoy suenan de una manera, de repente dentro de dos meses cambió. Pero van pasando, sí, hay canciones que de repente son un candombe, de repente otra canción es un rock, o otra canción puede ser una samba argentina o una chacarera. Otra va variando, ¿viste? La cosa va cambiando. ¿Eso lo hacen al aire de ustedes? Y sale, es bastante espontáneo, sí. También vamos integrando cosas que no siempre son canciones nuevas o compuestas así por mí. A veces son canciones que cantaba cuando éramos chicos, que pertenecen al folclore, o cosas que aparecen en el presente, ¿no? Colegas con los que estás interactuando y de pronto escuchás una música y querés cantar esa canción también y la versionás. Como decía ella hoy, juego. Lo de la energía, de traer energías al show, trayendo, por ejemplo, a Meggett o a Sara Ibáñez, o a gente que algunos están muertos, otros están vivos, poetas, ¿no? Pero también músicos, de repente, porque a los shows siempre queremos tocar temas de Mateo, de Cabrera, de Arnold Jans. ¿Aparecen esos músicos también? Creo que es lo que vamos viviendo, y la música que nos va acompañando en ese cotidiano, en ese vivir, es la que vamos integrando naturalmente, como puede ser la ropa que uno se pone o con lo que te alimentás. Nos estamos alimentando, no sé, de distintas cosas a nivel de alimentos, como puede ser un pepino de la huerta o un pollo que te compraste por ahí, ¿entendés? Pero en la música es lo mismo, te vas alimentando de cosas que van apareciendo en el cotidiano y algunas que te hacen emocionar, decís, bueno, esta yo la voy a integrar en este periodo. Y algunas te acompañan toda la vida, nunca las soltás. Y otras entran y salen al repertorio como un juego. Pero pienso que la música, como es infinita, y está bueno tener la libertad de poderla disfrutar, tanto para compartirla, por el momento que la estamos tocando, la estamos disfrutando, y eso creo que se transmite y es, claro, lo que va pasando naturalmente. Como que lo que va pasando entra en un lugar en el que no se puede clasificar, digamos, como decir, bueno, esto es rock, no es rock, es tango, no es tango, es folclore, no es folclore, pero digamos que tiene elementos de todas esas cosas y de otras más, ¿no? Y inclusive de lecturas o de otras cosas que no tienen que ver con la música también, ¿no? o de pintura, es decir, como que se enriquece por todos lados. Tu silencio. Hay escenarios sonoros. Me gusta eso de buscar como el paisaje dentro de la música, según el texto. Por eso me entusiasmé con lo de musicalizar poesías, porque al leerla surgen como escenarios y ese juego de tratar de llevar ese escenario que se me ocurre que pueda estar saliendo de esa poesía a lo sonoro. Ahora estoy haciendo la música de una obra que se estrena ahora en febrero, el 23, si no me equivoco, en el Galpón, que está dirigiendo Marianela Morena, y son tres actrices. La obra se llama Huele a Fiera, sobre el texto de Jean Genet, pero con nuevo texto de Marianela Morena sobre la obra Las Sirvientas de Genet. Y bueno, es un viaje, es otro lenguaje. Y está muy bueno también lo que implica construir una música adaptada a eso que va a ocurrir ahí, a esa representación. En este caso son canciones que van en esa obra, porque hay otro caso que son música incidental, sí, para... Claro. ¿No? En este caso son canciones. Son canciones donde el texto es de Marianela Morena y yo preparé la música para esas canciones, las canté y en realidad la va a cantar la actriz con la música que, bueno, va a estar saliendo, ¿no? Como sí, pista. Sí, sí. Pero es buenísimo, me encanta hacer este trabajo así de musicalizar. Había ya colaborado con Marianela Morena cuando hizo Las Presidentas con Estela Medina. ¿Cómo se llama? Bueno, estaba Estela Medina, Lebón y Gloria de Masi, que fue hace 2 o 3 años. Y ahí no habían canciones, ahí era más como presentar determinadas cosas rítmicas también con los actores, elegir qué cosas tenían que cantar y trabajar con los actores. En esto, además del trabajo con las actrices, está esa parte de componer esas tres músicas. Estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, no llores más, de aquí a mañana se te aliviarán todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón y allá la vida pasará llena de ilusión. Pero depende, porque depende de los autores. Yo qué sé, yo escucho... Sí, letras más sociales o letras más de protesta, claro. Ponele, o no. Pero no sé quién era, si era Biglietti o no sé quién era, que decía que todas las canciones son de amor para él. Sí, pero yo no pienso eso. Yo tampoco, pero digo, eso es lo que decía él. Sí. Pero si vas a lo profundo, terminás capaz que sí, diciendo, bueno, de última estamos hablando siempre de unos sentimientos. El lenguaje musical lo noto como más... No sé si es porque es más inconsciente, no sé, sale de un lugar más... El lenguaje tiene un lugar más tramposo también. Sí, y la música, bueno, también no sé, la tecnología, y qué sé yo, te puede dar también la idea de que... Pero de última también son siempre las mismas notas, y que combinadas, sí. Las combinadas por acá o por allá. Mm. Pero lo mismo debe pasar con los textos, yo qué sé, hay textos más, no sé, Darnos Chance tenía una forma de escribir de una manera, pero de repente el Sabalero de otra, pero claro. De repente la temática general podían andar. Sí, y autores como Cabrera, no siempre sus textos hablan de amor, o mismo el Sabalero también, claro, que de pronto te están recreando una escena de la ciudad o... No es exactamente de amor, ¿no? Y hay letras más como claras y directas y letras más crípticas y que no se entiende nada, sí. Más simbólicas. Simbólicas. O qué sé yo. Sí, igual que la música. Igual que la música, sí. Y después de la música italiana, que también me gusta. Ahora nosotros estamos por sacar un disco nuevo que se grabó allá y seleccionamos músicas de acá, de autores de acá, músicas de autores de allá, como Lucho Dalla, Samuele Versani y Vinicio Capossela. Y esos tres que te nombré, bueno, Lucho Dalla por ahí tenía, si bien tenía muchas cosas de protesta también en la época más de los 70, 80, que fue cuando fue su furor Lucho Dalla, después tenía otras que eran una locura, o sea, no eran textos de amor. Y este Samuele Versani, la canción que agregamos en el disco, se llama, bueno, Los Scrutatori Non Votanti, es un nombre medio raro, y el texto es raro también, habla un poco como del hombre, como puede ser un clase media que vive como dentro del sistema cumpliendo todo lo que se tiene que cumplir en el sistema para ser un buen ciudadano, ¿no? Civil y que tiene su vida organizada con todas sus cuestiones capitalistas, por decir de alguna manera. Y esa letra no es de amor, es como de crítica y hecha jocosamente, pero bastante tajante. Es una mezcla extraña. No, hay muchas, muchas cosas. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Sí, pero yo podría cantar perfectamente, sí, cantar tango, muy bien, sí, sí. Pienso que me han dicho cosas así, sí, o me preguntan, ¿por qué no te dedicas al tango? Ya varios, hasta de la familia, tíos, etcétera. Y también otras personas me dicen, ah, pero vos sos bluesera, vos tenés que dedicarte al blues. Pienso que a veces en la voz se encuentran esas vetas que son influencias. Como puede ser para mí, bueno, Janis Joplin, una influencia brutal, porque carcomí todo lo que pude de ella cuando yo tenía 16, que fue cuando la descubrí, y bueno, fue un referente importante, entonces también fue un referente importante Zita Rosa, entonces si mezclas esas dos cosas, de ahí sale Mariposa Negra, la versión blues, es solo ver un poco la historia de lo que fui escuchando, y eso está en la voz, se encuentra, entonces el que está sintonizado con blues va a decir, ¿por qué no te cantás un blues o seguís por el lado del blues, que está bueno? Y el que se sintoniza más con el tango, ah, pero ¿por qué no cantás tango? Y así otro se sintonizó con PJ Harvey porque la conoce y se da cuenta que hay unos sonidos raros que hago que son influencias de PJ Harvey y dice, ah, pero vos sos como PJ Harvey, ¿entendés? Como, son como ingredientes cuando en uno cocina. Uno es lo que ha escuchado. Todo lo que escuchaste sí, está sí, ahí y a mí me gusta traerlo al concierto, traerlos, nombrarlos. Son como pequeños homenajes de que ellos fueron los que me fueron motivando, los que me emocionaron y por eso están ahí y uno aprende de eso. Cortas. Él me decía, se mueve una mano y la otra mano y las dos y los pies como yo tendría que destacarte a que han influido en mí muchísimo, que fueron mi escuela, Galemire y Jaime Ross, son los dos tipos que... La escuela que yo tuve, fueron esos dos tipos, ¿no? Más que los bateristas, digamos, que con los que yo estudié, o las influencias, que también son influencias, pero todo el aprendizaje mío fue cuando yo conocí a esos tipos, ¿viste? Y el Leo Maslía es otro. Digamos, Leo Maslía, con el que empecé a tocar mucho antes que con Jaime, Leo Maslía, Jaime y Galemire son tres tipos que yo nombraría. A nivel de cómo me influenciaron a mí, ¿no? A nivel de lo que a mí me gustan mucho todos ellos, ¿no? De como autores, ¿no? También Darnold Young, también Dino, Martín Buscaglia, por ejemplo, me gusta mucho también, con el que toqué también en una época, más cerca del tiempo, más acá. Y Rosana Tadei, ¿no? Y bueno, sí, claro, y Rosana Tadei más bien, que la conocí precisamente con Leo Maslía en el año 97, cuando ella hizo el disco con Leo Maslía. Yo estaba tocando en la banda de Leo Maslía, con quien sigo tocando hasta hoy. Y bueno, y allí nos conocimos en el año 97, pero recién después nos volvimos a encontrar a tocar juntos en el 2004, 2005. Y desde ese momento... Y yo a ella la iba a ver cuando tocaba, así, a sus espectáculos, yo la iba a ver. Yo la iba a ver a él, sí, cuando tocaba con los Pusilánimes. Bueno, Hugo Fattoruso también, otra bestia con la que tuve suerte de tocar. Mateo, tuve la suerte de tocar con Mateo también. O sea, esas cosas son muy, muy fuertes, ¿no? Que se te quedan tatuadas y no se te van más, ¿no? La experiencia con Mateo es alucinante, ¿no? Sí, y con Rada también. ¿Entra por lo vivencial o por lo más... Estamos hablando los dos, ¿no? Estamos hablando de vivencias, sí, ¿no? Sí, claro, el hecho de nomás de estar tocando, compartiendo ensayos y armando temas con gente como esta que te nombré, es tremenda, tremendo. Y toda la vida, ¿no? La vida que se genera alrededor de un proyecto, que va más allá del momento que se tocó el ensayo, sí, son capaz que convivís un año entero viajando, todo lo que rodea genera una influencia también. Sí. Porque no es solo la música, sino la persona. Estas personas que tocan y que componen esas cosas tienen un vuelo y una filosofía de vida y unas charlas y una que uno se va nutriendo no solo del momento ese de ejecutar sino la música, sino de todo lo demás, de compartir una comida, de charlar, de lo que está pasando en la vida de cada uno, los momentos que está pasando, las alegrías, las tristezas, todo eso hace este viaje. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. De tocar música instrumental, que a mí me gusta mucho también, ¿no? Siempre hay alguna bandita instrumental por ahí armada, ¿no? Paralelamente a las otras cosas, ¿no? Ahora tenés una. Sí, ahora hay una, sí, que se llama Cuatrimotor, que es una, un grupo con tres guitarristas muy increíbles, que son Nicolás Mora, Carlos Quintana y Alejandro, el cubano Reyes. Y yo, bueno, eso es un cuarteto medio raro, así, con tres guitarras y sí, es como un trío de guitarras y batería. Con una percusión. Y bueno, y la música instrumental también es una cosa que yo curtí muchísimo toda la época de los 70, con todos aquellos grupos que sonaban en aquella época, Billy Coban y la Mahavishnu y esto y lo otro, y bueno, instrumentales y otros cantados también, pero... Y bueno, y toda esa influencia desde los Beatles, también vivir la época de los Beatles contemporáneamente con ellos es también una suerte, ¿no? Que vos tenés 12 años y están los Beatles ahí sonando, ¿no? Y bueno, todo eso es fuerte. Y ahí se va formando el estilo, qué sé yo, lo que a uno le sale tocar, las influencias de los bateristas de aquella época que yo escuchaba, ¿viste? Que hay gente que me dice, vos te parece que tocás como no sé, escucho a baterista de Hendrix y me vas a acordar a vos, yo qué sé, con él. Entonces son cosas que sí, que van quedando ahí, cada uno y se va armando. Bueno, la onda también es eso, ir armando cada uno su personalidad, te vas armando la personalidad musical, ¿no? Que después se te reconoce de alguna manera, escuchás y dices, ah, este loco es... Escuchás tocar a Hugo Fattoruso, inmediatamente decís, ese es Hugo Fattoruso. No hay vuelta, wow. Y así podemos nombrar un montón. Cabrera, cantando, vos escuchás a Cabrera. Y pasa mucho con todos, con casi todos acá, ¿no? Que vos reconocés a cada uno, ¿no? Como que en Uruguay se caracteriza un poco por eso también, ¿no? Que cada uno tiene como una personalidad. Que es muy variado, sí, muy variado, sí, y cada uno tiene su sello, ¿no? Y después cada uno tiene sus seguidores también, ¿no? De repente hay... Leo Maslía, de repente aparecen otros tipos que componen para el lado de ese y van por ese lado, otros que van por el lado de Jaime, pero esos tipos marcan, ¿no? Marcan como un camino. ¿Qué te habrán hecho los genes? Ay, en esa testa, para que seas tan bestia como lo sos, no servís ni para el truco. Sos pan comido, no sumas bien el envido, ta-ra-ta-ta-ta-ta, ni el contraflor. Desde el 2008 que habíamos sido convidados así a tocar en un festival en Suiza que se llama Estival Jazz, ahí fuimos a tocar con toda la banda en ese momento y desde ese momento empieza a surgir esta posibilidad de poder ir y tocar más seguido en esas zonas, abrir un poco también para España a través del festival de Barnasants, que nos programaron en ese festival y es muy lindo ese festival porque a los artistas que participan después hacen como un seguimiento y te siguen programando año a año, si vos querés y tenés un proyecto nuevo, es como que de alguna manera te siguen como sosteniendo para que sigas yendo. Y las primeras veces fue solo puntualmente, sí. Por ejemplo, Estival Jazz. Nosotros estuvimos como un mes porque se grabó un disco también. Claro, ahí fue un mes. Sí, después ya la siguiente vez nos quedamos un mes un poco más, después dos. Después tres meses. hubo una vuelta de 3 meses y ahora creo que vamos como 6 meses. Y decidimos eso porque las otras veces que vamos, viste que tocas en un lugar y como que de pronto aparece alguien en el público que le gustó y te dice, bueno, hay un lugar allá que me gustaría. Entonces, o gente que se emociona con buscar la forma de llevarte a Berna, por ejemplo, desde el Ticino. Es como que toques en Paysandú y te quieran llevar a 33, no sé, que te quieran mover, otros que para zonas cercanas. Y bueno, y se va dando así un devenir, ¿no? Un fluir con eso y tratar de quedarnos y no venirnos antes y que surjan, como otras veces nos quedamos como con conciertos que podrían surgir y no estaban preagendados antes de salir, pero en la marcha fueron saliendo. Entonces, van pasando cosas. Una cosa, de un concierto a veces surgen otros posibles conciertos y se arma un circuito que se va, cada vez que vamos, se va adelantando. Muchas gracias.